monstruo. Y todos vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Y a todos vamos cantando las. Y una vez más comparto contigo este nuevo podcast, el número 429, domingo 12 del tiempo ordinario. Jesucristo nos va a decir en tres ocasiones en el Evangelio de hoy: no temáis, a nada hay que temer. Así nos lo va a recordar ahora el grupo Brotes de Olivo. Cerca del hogar, que calienta mi alma, quiero yo saber lo que en comunidad tú quieres de mí. Sintiendo el calor que me da tu palabra, quiero responder a lo que me pides, sin que a nada yo pueda temer. A nada, nada, nunca he de temer, viendo junto a ti con tus ojos de fe, nunca he de temer. A nada, nada, nunca he de temer, viendo junto a ti con tus ojos de fe. Y comparto contigo esta reflexión, esta nueva reflexión, como siempre. En esta ocasión, Cristo nos va a recordar no tener miedo a nada ni a nadie, para así anunciar mejor su Evangelio. Bueno, pues después de la fiesta última, fiesta de la Santísima Trinidad, fiesta del Corpus Christi, ya los cristianos retomamos el tiempo que se conoce como tiempo ordinario. Es el tiempo que más ocupa dentro del año cristiano. Tenemos la Navidad, tenemos Semana Santa, tenemos Cuaresma, tenemos Pascua. Son los tiempos fuertes. Y el resto de los domingos es acompañar a Jesucristo en esa vida pública. Por eso retomamos este tiempo que nos va a acompañar hasta la fiesta de Cristo Rey en noviembre. Muchas semanas en las que, como digo, iremos acompañando a Jesucristo con sus palabras, con sus gestos, y también retomamos el Evangelio de San Mateo. San Mateo presenta a Jesucristo, ya sabéis que cada maestrillo tiene su librillo, y cada evangelista presenta a Jesucristo según la comunidad en la que va dirigido el Evangelio, según su propia experiencia o según las circunstancias. Y San Mateo, pues, nos presenta a Jesucristo especialmente a través de 5 grandes discursos. El primero fue el discurso de la bienaventuranza, el sermón de la montaña. Hoy, la semana que viene, hemos escuchado y escucharemos parte del discurso misionero. Otro evangelista, como San Lucas, presenta a Cristo como misericordioso. San Juan usa lenguaje un poco más intelectual. San Marcos es más escueto. Y San Mateo, su discurso. En el de hoy, Cristo, un poco antes, había visto a la gente abatida, desilusionada, frustrada, sin rumbo, como oveja sin pastor. Y cuando ve ese panorama, dice San Mateo que su entraña se le conmueve y decide enviar a sus discípulos para anunciar su reino. Y le da una serie de consignas y de consejos. Hoy la palabra o las palabras que más se repiten en el Evangelio es: no temáis, no tengáis miedo. Esa expresión no es original de San Mateo, también eso dijo el ángel a la Virgen María: no temas. A los pastores, cuando se aparece también en el ambiente de la Navidad, a Zacarías. Es como que Dios constantemente nos está diciendo: no tengáis miedo. Que el miedo es una realidad humana, por supuesto. Que también es una realidad cristiana, por supuesto. Miedo, por ejemplo, a perder el trabajo. Miedo ante una crisis, miedo a perder la salud, miedo cuando vemos algo que nos puede asustar, y el miedo, en cierto modo, es un mecanismo de defensa que crea nuestra propia naturaleza. Lo que Cristo plantea es que el miedo no nos pueda. Y lo aplica también en el tema cristiano. Tenemos que reconocer que muchas veces nos cuesta hablar de Jesucristo, tenemos lo que se dice respeto humano, tenemos un poco de recelo a lo que la gente puede pensar o decir de nosotros, y eso nos frena, nos cohíbe. Y luego también tenemos que reconocer, y San Mateo así lo tiene muy claro, él va predicando el Evangelio y ya está notando que en sus comunidades están surgiendo los primeros mártires, es decir, personas que por ser cristianas son perseguidas e incluso asesinadas. Estamos en el siglo I, pensemos en la época de los emperadores romanos, en el Coliseo de Roma, cuando van los cristianos al martirio, cuando son crucificados. Eso está ahí sembrando la semilla de las persecuciones. Y en ese ambiente, el apóstol San Mateo, el evangelista, quiere animar a esa comunidad. Y para ello recuerda que Dios no te va a librar del peligro o de la enfermedad, pero te va a acompañar en el peligro, en la enfermedad e incluso en la muerte. Y por eso el eje fundamental junto a no tener miedo es la actitud de confianza. Y para ello, como ocurre siempre, tenemos también otros testimonios. En esta ocasión, Jeremías, gran profeta de Israel, que vivió siglos atrás, y el pobre lo pasó bastante mal. Por eso decimos, o se decía antes, una expresión muy coloquial: llora más que Jeremías, te lamenta más que Jeremías. Porque el pobre le pasó a estar como un sándwich. Pero uno estaba Dios, que lo elige para ser su profeta. Antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocí y te consagré. Te elegí para derribar, destruir y edificar. Y dirá palabras que el pueblo no quiere escuchar. Y por el otro lado tiene al pueblo, que por un lado él tiene que decir ese mensaje, pero el pueblo no quiere escucharlo. Y por eso la lectura primera comenzaba en esa maquinación, en ese complot de sus paisanos contra Jeremías, incluso por parte de su amigo más cercano y de su familia. Y él se encuentra pues, entre dos aguas, entre dos fuegos. Dios, que lo sedujo y lo eligió para ser su portavoz, su mensajero, eso es ser profeta. Profeta es ser mensajero de Dios, ser portavoz, no es un adivino. Es transmitir un mensaje, te hagan caso o no te hagan caso. Que la gente sepa que ahí hubo un profeta. Y así tiene Jeremías, por un lado, ese tipo de fuego que Dios le está dando, y por otro, el pueblo que también está atacando. Y está en medio y siente la confianza de que Dios le está acompañando. Fijaos cómo se parece la experiencia de Jeremías a la de Jesucristo y también a tantos cristianos que hoy, por llevar una simple cruz en el cuello, o llevar una Biblia, o ir a misa, son perseguidos, son torturados. Y eso no hay que pensar solamente en países radicales, anticristianos o ateos, ¿no? En cualquier lugar del planeta, ser cristiano siempre será ser una persona de conflicto. Da igual la ideología, da igual la cultura, da igual el ambiente. Aquí incluso también notamos que hay pues, ese odio contra lo que son a Jesucristo, o a Iglesia, o a cristianos. Y por eso los consejos de Jesucristo a sus amigos, a sus apóstoles, también valen hoy para nosotros. No tener miedo, decía Jesucristo, a los que pueden destruir el cuerpo. Yo recuerdo cuando daba clase, tenía chavales, y le puse en alguna ocasión un vídeo de Martin Luther King, este líder de los negros que fue asesinado en Estados Unidos pues hace poquito, ¿no? Año 58 del siglo pasado. Y decía en uno de sus mítines, decía, cuando uno vence miedo a la muerte, miedo a morir, es libre. Y sigue diciendo, somos libres porque no tenemos miedo a la muerte. Un vídeo muy, muy impactante, muy impresionante, y también vale para recoger un poco en lo que dice Jesucristo. En definitiva, por un lado, vamos a saborear durante las próximas semanas a ese Jesucristo con sus palabras, con sus gestos. Hoy en concreto, sintamos su presencia para poder afrontar las dificultades que la vida nos depara y sabiendo que no hay que tener miedo, al contrario, confianza siempre en su palabra, pronunciar constantemente su evangelio. Escuche, les predicarás. Y uno de los protagonistas más importantes de este domingo es el profeta Jeremías. Comparto ahora contigo lo que sería la canción sobre su vocación y llamada. Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí. La leyenda de los tres leones. Se cuenta que en una selva en África vivían tres leones muy fieros, jóvenes de aspecto regio. Un día el mono representante elegido por los animales convocó a una reunión a todos los habitantes de la zona para plantearles una importante cuestión. Queridos amigos, dijo el mono ceremoniosamente, todos sabemos que el león es el rey de los animales, pero hay una duda en nuestro territorio. Actualmente tenemos tres leones, los tres son muy fuertes y jóvenes. ¿A cuál de ellos le debemos obediencia? ¿Cuál deberá sustituir al viejo rey muerto? Los tres leones se enteraron de esta reunión y se dijeron, en verdad tienen razón los animales, ¿seré yo el futuro rey? Una selva no puede tener tres reyes. Los tres leones no deseaban luchar entre sí, puesto que habían crecido juntos y eran muy amigos. ¿Cómo descubrí quién era el sucesor más adecuado? Los animales se volvieron a reunir y después de mucho deliberar, llegaron a una decisión que comunicaron a los tres leones. Hemos decidido que los tres tenéis que escalar la montaña difícil. Quien llegue primero a la cima será reconocido como rey. La montaña difícil era la más alta y complicada de escalar toda la selva. El reto era realmente importante, pero los tres leones aceptaron el desafío y todos los animales de la zona fueron a despedirlo en su aventura. El primer león intentó escalar, pero no llegó muy lejos. El segundo empezó con muchas ganas, pero también fue derrotado por la montaña. El tercer león tampoco lo consiguió. Los animales estaban impacientes y curiosos. Si los tres leones habían sido derrotados, ¿cómo elegirían a su rey? En ese momento, un águila, grande en edad y en sabiduría, pidió la palabra en la asamblea. Yo sé quién debe ser nuestro rey, afirmó. ¿Cómo puede estar tan segura? Preguntaron los demás. Es fácil, dijo el águila. Yo estaba volando cerca de ellos cuando volvían derrotados de la escalada a la montaña difícil y oí lo que cada uno de ellos le dijo a la montaña. El primer león dijo, montaña, me has vencido. El segundo dijo, montaña, me has vencido. El tercero dijo, montaña, me has vencido por ahora. Tú ya llegaste a tu tamaño final, pero yo aún estoy creciendo. La diferencia, explicó el águila, es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor y aún en la derrota no se rindió. Para quien piensa así, su persona es más grande que su problema. Él es el rey de sí mismo y está preparado para ser rey de los demás. Escucha bien lo que hoy te digo. Sal de tu miedo y óyeme. Pues cuando aún no habías nacido, yo en ti ya me fijé. Dios. es que el miedo me frena. Mira que no sé expresarme, aún soy pequeña, déjame. No tengas miedo, a tu lado yo estaré. Donde te envíe, junto a ti me sentirás. Y en tu boca mis palabras yo pondré. Nunca te abandonaré. No tengas miedo, a tu lado yo estaré. Donde te envíe, junto a ti me sentirás. Y en tu boca mis palabras yo pondré. Autoridad sobre los pueblos para plantar y derribar. Tú te alzarás pues con mi fuerza en voz del pobre te transformará. No tengas miedo, a tu lado yo estaré. Donde te envíe, junto a ti me sentirás. Y en tu boca mis palabras yo pondré. Con esa leyenda de los tres leones para afrontar las adversidades y también con esta canción de no tener miedo, ya me despido, amigos y amigas podcast oyentes. Será con la canción Oh Jesús, ven a mí en su versión original. Hasta el próximo podcast, como siempre, recibe un abrazo de paz. Solo a ti necesito tu cambiar.